gusto acompañarles en el Café Mañanero. Espero que hayan tenido una feliz noche buena. Aquí estamos en el Café Mañanero una vez más para acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Feliz Navidad para todos. Gracias por seguirnos. Espero que hayan tenido una feliz Nochebuena en unión de la familia o por lo menos los recuerdos, que hayan disfrutado de sus platos típicos. Estas épocas son precisamente para evocar gratos recuerdos, para vivir en familia, para disfrutar en familia. Y continuamos precisamente en esta dinámica. Ya vamos a dar cuenta entonces de el tiempo. En primera instancia, hace mucho frío en España. Estamos lógicamente en invierno. Son las temperaturas de Navidad 2 grados centígrados en la zona del Mediterráneo, que es la parte más caliente de España. Imagínense en el norte, temperaturas bajo cero. Y aquí están también, como no, las cifras económicas. Vamos a dar cuenta a esta hora de la cotización del euro frente al dólar. El euro que se cotiza frente al dólar, atención, a 1.09, la moneda europea frente a la estadounidense. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del petróleo. ¿Cómo va cerrando el año? A $79.24. $29.74. Y las bolsas. Atención, el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 10.111 puntos. Cifra récords. El mejor dato de los últimos 10 años. Buen comportamiento de la economía en cuanto a las bolsas. Más adelante le vamos a estar compartiendo la cotización del euro respecto a las monedas latinoamericanas. Por eso les invitamos a que continúen con nosotros. De inmediato también damos cuenta de las noticias más importantes en el contexto de la economía. Hoy encontramos en el diario Cinco Días en la otra excepción ibérica. España duplica el Producto Interior Bruto que los analistas fijaron para este año. Y hoy, ya dando cuenta de los principales temas de actualidad, tenemos para destacar un 2023 de alto voltaje político llega a su fin. Super año electoral con la amnistía como protagonista. Y hoy encontramos también las reacciones al mensaje de el rey en Navidad. Los socios del gobierno ven decepcionante el mensaje, que apoyan, eso sí, el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox. Del ámbito internacional, a propósito de la Navidad, el Papa ha recordado a los cristianos de Gaza y suplica el cese de las operaciones militares en su bendición, repito, de Navidad. También se destaca en el contexto internacional el opositor ruso Navalny, que se encuentra en una cárcel del Ártico ruso, según sus colaboradores, que estaría siendo torturado por parte de Vladimir Putin. Es la actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también les presentamos entonces el primer sorbo de actualidad en materia de inmigración. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Todas las previsiones han quedado desbordadas en 2023. El fantasma de Lampedusa se cierne sobre las Islas Canarias en un año donde más de 37.000 personas han llegado de forma irregular por vías marítimas, colapsando la administración regional y central, obligando a tomar medidas de contingencia como su reubicación en dependencias militares o turísticas. Una grave crisis marcada por la tragedia humanitaria y que encuentra su epicentro en las crecientes inestabilidades que se viven en Sahel. Por eso, a base de los informes críticos que llegan desde África, la Guardia Civil teme que los flujos migratorios, lejos de disminuir en 2024, vayan en aumento. Los datos oficiales del Ministerio del Interior apuntan a 37.187 entradas irregulares en Canarias desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre. Los informes se actualizan de forma quincenal, lo que supone un incremento del 140% respecto al mismo periodo del tiempo del año anterior, con 15.466. Estas cifras evidencian el colapso que se ha vivido en las islas, teniendo en cuenta que acaparan la mayor parte de los flujos migratorios con destino a España. En todo el país han llegado 52.945 personas por vías irregulares, sumando las rutas marítimas y terrestres. Es el panorama de la inmigración. De inmediato también pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. La sorpresa, sin duda alguna, en cuanto a la Liga Española es la extraordinaria campaña del Girona, que está empatado con puntos con el Real Madrid, 45. Es sin duda alguna la sorpresa. Bien por el Girona. Y continuando con el ámbito internacional, tenemos hoy para destacar la duda que hay sobre la selección de Brasil. La FIFA podría suspender a Brasil. En tiempo de deportes se lo estaremos compartiendo. Sí, la FIFA podría tomar una decisión que sacudiría las eliminatorias suramericanas en el fútbol mundial, suspender la Confederación Brasileña de Fútbol y sacar a sus equipos de los torneos internacionales. Gran amenaza para el fútbol brasileño. La entidad envió una carta a la Confederación Brasileña de Fútbol en la que le advierten que podría sancionarla tras la decisión de un tribunal de Río de Janeiro de destituir el pasado 7 de diciembre al presidente de la entidad, que se llama Elnaildo Rodríguez, por irregularidades en su elección. Más adelante, repito, estaremos compartiendo más información sobre esta noticia que nos llega entonces desde Brasil, de acuerdo con lo que estamos recogiendo en estos momentos de los medios brasileños, entre otros medios internacionales. Y vamos ahora ya con lo que tiene que ver con el repertorio navideño. Aquí están las canciones de esta linda época y una oportunidad para decirles a todos feliz Navidad, felices fiestas. Gracias una vez más por seguirnos. Yo.

Los informes, recordemos, se actualizan de forma quincenal, lo que supone un incremento del 140% respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, con 15.466. Estas cifras evidencian el colapso que se ha vivido en las islas, teniendo en cuenta que acaparan la mayor parte de los flujos migratorios con destino a España. En todo el país han llegado 52.945 personas por vías irregulares, sumando las rutas marítimas y terrestres. Este es el panorama de la inmigración, pero hay más noticias para destacar en este orden de ideas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un total de 286 personas han llegado a las costas canarias desde la noche del sábado, pasando en 5 cayucos, uno de ellos en la isla de Tenerife, 3 a la del Hierro y otro más en las últimas horas a Gran Canaria, según ha informado Salvamento Marítimo. Igualmente reporta la Cruz Roja y el 112 de la Guardia Civil. Los migrantes de las dos primeras embarcaciones llegadas durante la noche a las costas de Tenerife y El Hierro han sido rescatados en el mar por Salvamento Marítimo, mientras que las otras dos embarcaciones llegaron por sus medios a primera hora de la mañana. Eso es lo que está informando el diario 7 Días a esta hora. Y continuando con más noticias en materia de inmigración, en el marco de una operación conjunta realizada por la Jefatura Superior de Ceuta y la Jefatura Superior de Canarias, se han conseguido la liberación de un rehén y la detención de 13 individuos. Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes, cuando agentes tuvieron conocimiento del secuestro de un individuo de nacionalidad marroquí, el cual pudieron tener oculto y retenido en Las Palmas de Gran Canaria. Los captores exigían a la familia, como condición para liberarlo, la entrega de 700 kilogramos de hachís antes del domingo 24, para no acabar con la vida del retenido ilegalmente, amenazando la organización criminal a la familia de que si no cumplían sus condiciones, acabarían con la vida del rehén y sería arrojado al mar. Estos hechos, según las autoridades, evidencian cómo aquí se mezclan inmigración y narcotráfico. Una más en el contexto internacional. El gobierno de Emmanuel Macron ha aprobado en Francia el proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración. El martes 19 de diciembre, recordemos, tras un acuerdo en la comisión mixta sobre un texto debatido a partir del adoptado por el Senado a finales de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría la norma. Son las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Y ahora también damos cuenta del avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con los deportes. ¿Cómo está el panorama? Donde tenemos también que hablarles de una amenaza de la FIFA a la selección de Brasil. Podría suspender a la selección de Brasil y también la participación de sus clubes en competiciones internacionales. El máximo tribunal deportivo de Brasil además tiene la misión de convocar nuevas elecciones en un plazo de 30 días hábiles. Y es que a raíz de la elección de Enaldo Rodríguez como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, la FIFA entonces estudia sanciones tanto a la selección como a los clubes, impidiéndoles participar en eventos internacionales. Adolfo Jiménez del Río nos trae más información en lo que tiene que ver con los deportes. Sí. Comenzamos en el Boxing Day porque ya por tradición en Inglaterra, en estas épocas del año se realiza el llamativo día. Y es que comienza también con una jornada 19 de la Premier League. Y parece ser que desafortunadamente el Liverpool no podrá contar con su estrella, el futbolista colombiano Luis Díaz, que tiene, según los medios locales, una lesión. Eso sí, se esperan partidos de mucha intensidad, ya que recordemos que por uno o dos puntos se separan casi los cinco primeros de esta Premier League en su clasificación general. Continuamos con la reconfirmación de la inteligencia artificial de que ya tenemos decidido quién es el mejor jugador de la historia del fútbol, el rey Pelé. Continuamos con un hecho insólito, ya que el gran campeón de Fórmula 1 y vigente del 2023, que ha ganado tres coronas, Max Verstappen, no pudo conducir un poderoso Mercedes-Benz AMG GT. Y todo porque tiene tan solo 26 años. Y el baloncesto venezolano, que está de luto, así que podríamos decir inclusive que el baloncesto internacional, por la muerte de un gran basquetbolista. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 26 de diciembre, se celebra el Boxing Day, también conocidos como el Día Mundial de las Donaciones, ya que el día después de la Navidad es una tradición que nació originalmente en Inglaterra, pero que ha recorrido el mundo y se conoce como uno de los días en los que se realizan más donaciones para las personas más necesitadas. Entre las celebraciones del día, a su vez, entre los aniversarios, recordamos que el actor Jared Leto, el ganador del Oscar, está celebrando el día de hoy 52 años de edad, de igual forma que el protagonista de la serie Juego de Tronos, Kit Harington, conocido por el nombre de Jon Snow, está celebrando el día de hoy 37 años de edad, siendo lo más recientes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hay luto en la música colombiana, la música latinoamericana, con la muerte del maestro Lisandro Mesa. Lisandro, yo quería tocarme una cumbia para el oriente, para la michelita. De Colombia, con mucho gusto para ti, Chino. Lisandro Mesa, máximo exponente de la cumbia, el vallenato, entre otros géneros musicales, muy reconocido no solamente en Colombia, sino en América Latina, se nos ha ido en plena Navidad. Precisamente le cantaba a la Navidad. Hasta siempre, Lisandro. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pariente. Esta es la cumbia latina, ahí se exporta de Colombia, para el Japón y la China. Ahí se exporta de Colombia, para el Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Qué es la flota, cumbia! Thank you. Hombre, cuando hablamos del maestro Lisandro Mesa, hablamos de un gran referente, sin duda alguna, de la música colombiana. Encontramos éxitos como Baracunatana, que grabó a Terciopelados y que le sirvió también de éxito. Pero esta es la versión original. Llevo para mi casa una mujer baracunatana, porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te vi los chicles de mi galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del hielo, verol y la chaqueta. Y con el bono de la moto era 9 que tenía y te ponía en serenata. Rico negra. Ah, el sabor. De que estoy loco, lobo malo colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del hielo, verol y la chaqueta. Con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponía en serenata. De que estoy loco, lobo malo colo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono desde el hielo, verón y la chaqueta. Estamos escuchando al maestro Lisandro Mesa, el cantautor. Y además, músico, nacido en Los Palmitos, en el departamento de Sucre, en el norte de Colombia, murió a los 86 años este sábado 23 de diciembre. El pasado 6 de diciembre había sido internado en una clínica de la ciudad de Sincelejo tras sufrir una isquemia cerebral. Desde entonces habíamos estado informando aquí en el Café Mañanero acerca de la evolución de su salud. Desafortunadamente, este 23 de diciembre, como lo anotamos, se nos fue. Eso sí, dejando un legado muy importante, no solamente en la música colombiana, sino en todo el continente americano, porque Lisandro Mesa se escuchaba con mucha fuerza en Colombia, en Centroamérica, en México, Igualmente en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, Paraguay. Un verdadero juglar. Aquí escuchamos otro de sus grandes éxitos, La Matica. Pero también podemos citar Entre Rejas. Se paseó por géneros como el vallenato. Lo que él proponía, si uno analiza en profundidad, era una fusión de vallenato con cumbia, entre otros géneros propios del Caribe colombiano. Eso sí, gozaban con una aceptación impresionante entre las clases populares de América Latina. Ahí está el maestro Lisandro Mesa. Nos deja su música. A propósito de la época, son muchos los éxitos decembrinos en que también logró cosechar. Diciembre bendito. 24 de diciembre. La lista es larga. Lista de éxitos del maestro Lisandro Mesa. Sabor andino, dice aquí. Aquí está la soledad. Soledad es el título de esta canción. El repertorio de Lisandro Mesa es larguísimo. Riobamba, imagínense. Definitivamente toda América Latina está presente en su música. Fueron 66 años de carrera como músico. Chanes, su hijo, también músico, ha expresado en diversas entrevistas que su padre tuvo 7 accidentes automovilísticos. En Ecuador se cayó de un tercer piso. Abajo había una construcción. Se le atravesaron unas varillas en los cachetes, es decir, en las mejillas. Además, se había fracturado las 2 piernas. Fue un hombre que todo lo había superado. Lisandro Mesa se convirtió en un juglar vallenato debido a su talento en los géneros musicales más populares de Colombia. El vallenato, el porro y la cumbia. Ya le hemos citado algunas de las grandes canciones, uno de sus grandes éxitos. Todo o nada, la cumbia del amor. La gorra no se me cae. Bueno, lo que había en su música, sin duda alguna, era vida cotidiana. A ver qué tenemos por aquí. Aquí está. Esta es la soledad. Esta es la soledad. Y la cabellona. Él era el artista de las fiestas populares en Colombia. La Bella Bella. Llegó la música de Colombia para diciembre con mucho gusto. Ahí está, en resumen, lo que era la música de Lisandro Mesa para el mes de diciembre y para todo el año. Se le echa mucho de menos en Cali, donde, por cierto, era un símbolo. Ya empiezan precisamente la feria, las fiestas de la Feria de Cali. Lisandro Mesa durante muchos años fue el artista de la Feria de Cali y lo seguirá siendo. No se entiende ninguna fiesta popular en Colombia sin la música de Lisandro Mesa. Los carnavales de Barranquilla, la Feria de Cali, la Feria de Manizales. Porque si tiene 2 hijos, también las fiestas de Neiva. Esto en referencia a Colombia, pero luego nos extendemos por las fiestas en Ecuador, en Perú, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, en México, toda Centroamérica. El legado es muy grande. Lisandro Mesa,

Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia, Horizon Auto. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Simplemente nos vamos a detener en lo que ha sido el mensaje del rey Felipe VI con motivo de Nochebuena. Un mensaje del que está pendiente toda España para estas fechas. Y se ha referido al tema de la Constitución, y cuando el rey aborda algún tema es porque preocupa. Lógicamente, el mensaje iba encriptado para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La negociación con los independentistas ha ido al límite de la Constitución. Además, está, recordemos también, sobre la mesa la reforma al Consejo General del Poder Judicial. Son temas de mucha preocupación. Entonces el llamado del rey en estas fechas navideñas ha sido precisamente a ser guardianes de la Constitución. Y para eso está precisamente él. De allí el mensaje. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos comparte precisamente el tema político del día para continuar en esta mañana destacando los temas más importantes en el Café Mañanero. Como acostumbramos a resumirles en la actualidad los temas de mayor trascendencia.